Pues la agrupación musical lubriqueña que participará en este 27º concierto en honor de Santa Cecilia, al igual que, como comentábamos también, la banda municipal de música esta noche, insistimos, y conmemorando lo que es la jornada de hoy, ese día de Santa Cecilia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico también al director de la banda municipal de música, Juan Pedro Ordóñez. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues jornada, como siempre, especial, ¿no?, para toda aquella persona que tiene esa sensibilidad por la música. ¿Sí, perdón? Sí, te decía que es una jornada como siempre, ¿no? Muy especial, ¿no? Es algo que se repite cada año, pero que de todas maneras siempre estáis esperando. Oye, que se trata de conmemorar el periodo de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, que es su día. Así que, bueno, pues como te decía, jornada simbólica y sobre todo para esas personas que contáis con esa especial sensibilidad y cariño hacia lo que es todo el mundo de la música, pero todos también para todos aquellos que podamos disfrutar de un concierto como este, que ya, bueno, pues como estamos viendo, llega a su 27ª edición. Así que esto habla muy bien también de la tradición musical de Ubrique, ¿no? Sí, son ya 27 años lo que se viene haciendo. Se puede decir que es el más importante, ¿no?, para los músicos, que lo que es la Escuela Redonda se llena, y eso es lo que nos gusta, que se vea premiado el trabajo que se estaba haciendo durante un par de meses. Es un buen día para hablar de música en nuestra localidad. La verdad es que en otra oportunidad nos referimos, dentro del ámbito cultural, a la pintura, a otra serie de manifestaciones. Pero si nos concretamos en lo que es la música, bueno, pues ahí está también en Ubrique el hecho de que exista la banda municipal de hace muchísimos años, la agrupación, está la escuela municipal. O sea que existe esa inquietud también en esta rama cultural, ¿no? Hombre, todos los grupos que estamos aquí, estamos por la labor. Tenemos que ayudarnos aquí unos a otros para que esto siga adelante. Tenéis todo además la misma afinidad, así que es algo que compartís, está claro. Efectivamente. Y más compartir la cita de hoy, que el día de nuestra patrona. Pues vamos a entrar, si te parece, en lo que va a ser ese concierto. Lo comentábamos con Antonio Chacón, ¿no? La segunda parte corresponderá a la agrupación musical lubriqueña. La primera parte, el arranque de este concierto por parte de la banda municipal de música. Coméntanos con qué piezas en concreto. Muy bien, pues mira, vamos a comenzar con un paso doble que se llama Música y Poblé, del compositor valenciano Ferrer Ferran. Este paso doble ha sido compuesto para conmemorar el número 100 de la revista Música y Poblé, que edita la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Es decir, que es un paso doble de concierto, de mucha calidad, que esto no es un paso doble festero, estilo Paquito Chocolatero, ¿no?, pongamos por ejemplo, ¿no? Sí. Es un paso doble de calidad y la verdad que va a gustar bastante. Seguidamente, pues vamos a hacer una fantasía de la zarzuela, el Cinematógrafo Nacional. Esta zarzuela la oí en un disco de 45 revoluciones, de esos antiguos, de pizarra, y digo, ¿dónde estarán las partituras? Y las partituras las tenía la Banda Municipal de Madrid. Hablé con su director, García Asencio, y no la conocía. Dice, ¿de quién es la zarzuela esa? Le digo, de Jerónimo Jiménez. Dice, pues la desconozco. ¿Cómo ha oído usted esto? Le referí ya lo del disco. Dice, pues mire, yo voy a hacer una cosa, le voy a facilitar el número de teléfono del archivero y usted va a hablar con él, que no va a tener problema, que va de parte mía y se la van a enviar. Y concediendo las partituras. Esta zarzuela está poco oída, pero no quiere decir que no sea agradable, ¿eh? Es muy bonita. O sea que tiene una introducción, tiene también un tiempo de jota, lleva también un tango que tiene un solo de trompeta precioso, y la verdad que nos ha quedado estupendamente. Y que es una pieza muy especial porque habéis tenido que estar ahí detrás para conseguir, ¿no?, como decimos. Sí, pero vaya, que no he tenido problema, yendo de parte de García Asencio, le hablé, ¿quién le ha recomendado esto? Le digo, pues su director. Dice, pues entonces sin problema, tengo usted su dirección, que le vamos a enviar las partituras. Y se han preparado y vamos, está montada. Pues va a ser también vamos a continuar con la suite de Cascanueces, de Tchaikovsky. La suite es una serie de piezas musicales que se tocan sucesivamente. Y está basada en una adaptación francesa del Cascanueces, de los cuentos de Hoffmann. Y todo esto lleva 5 o 6 partes, ¿no? Tiene una obertura, una marcha, danza de hadas, ya que esto se trata de un cuento, ¿no? Danza china y el bar de las flores. ¿Sí te sigues, no? Sí, sí. Así que Tchaikovsky... Con la ópera Aida de Verdi, ya que se cumple el bicentenario del nacimiento de este autor, de Giuseppe Verdi. Y hemos elegido la marcha triunfal porque se puede decir que es de lo más popular que tiene, ¿no? Lo más conocido. Así que... Te puedo decir que es un repertorio todo clásico, que va a gustar a todo tipo de personas, porque es muy agradable escucharlo. Se puede seguir. Pero además dentro de, ese repertorio clásico, diferentes géneros, ese paso doble, ¿no?, de concierto, zarzuela, después nos comentaba, ¿no?, las piezas clásicas de Tchaikovsky y Verdi, así que de todo un poco, intentando abarcar dentro de lo que es ese panorama más clásico, ¿no? Bueno, pues es lo que ha preparado de forma muy especial, ¿no? Como nos estás comentando, la verdad es que lo habéis cuidado mucho, ¿no? Sí, porque la verdad es que son obras trabajositas. Y claro, que si uno está estudiando, que el otro con el trabajo, que si no vengo, que si... Y la verdad es que le cuesta mucho trabajo montarla. Vamos, algunas hemos estado a punto de dejarla detrás porque no veíamos que no lo sabía. Hasta que ya me enfadé y dije, esto tiene que salir. Y ya pues pusieron un poco más de atención. Y al final sale. Digo que al final sale, ¿no? Sí, han salido. Están montadas. Claro que sí. Bueno, pues sobre todo en el caso de los ensayos de estas piezas, que imagino que son de estos últimos meses, desde la feria para acá, ¿no? Porque antes de la feria pues hay una serie de compromisos que desembocan en esas fiestas en nuestra población, y después, desde esa fecha, cuando me imagino que os habéis podido centrar en lo que es este día tan especial, ¿no? Sí, ya la vez pasada la feria ya estamos dedicados a Santa Cecilia, porque este tiene que ser así. Había que elegir buenas piezas. Pero si vas a tocar lo mismo que vienes tocando, pues la verdad no merece la pena. Y aquello se llena, están allí las autoridades y hay que tener una buena actuación. Es el concierto por excelencia, podemos decir, en nuestra población, ¿no? Es lo más importante que tenemos en el año. Pues nosotros vamos a, y queríamos recordarlo de hecho, más coincidiendo, ¿no?, con esta jornada de Santa Cecilia. Esta noche, insistimos, a partir de las 9:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou, la fiesta de Santa Cecilia, ese concierto 27º, así que fíjense la tradición que alcanza ya este evento en nuestra población y que reúne pues a todas las personas aficionadas al ámbito de la música. Y bueno, pues que tienen esa afinidad por esta rama cultural también. Nosotros que nos vamos a quedar en este punto, Juan Pedro, si te parece, insistir, lo comentábamos con Antonio Chacón también, invitar a todas las personas que nos estén escuchando, aunque tampoco hace falta, como nos dice, en el sentido de que seguro que se llenará, ¿no? Sí, aquello se llena siempre, todos los años. En cualquier caso, ahí queda la invitación para el 27º concierto en honor de Santa Cecilia, que se organiza en nuestra localidad y en el que van a participar esta noche la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña. Hemos conversado con los directores de ambas agrupaciones. Juan Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.